Lección número 8. Nuestraesperanza.cl. Para el 21 de mayo de 2016. Pedro y la Roca. Sábado 14 de mayo. Para memorizar. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Mateo capítulo 16, verso 15. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo capítulo 16, verso 21. El Nuevo Testamento es claro, Jesús tenía que morir. Para afrontar la sombra amenazante de la cruz, Jesús oró: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Juan capítulo 12, verso 27. Este era el plan divino, concebido en la mente de Dios, aún desde antes del principio de los siglos. Tito capítulo 1, verso 2. Véase también en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Por eso Jesús no dijo sencillamente que sufriría muchas cosas, moriría y resucitaría al tercer día. Dijo que era necesario que afrontara esas cosas. Dada la naturaleza de Dios, la santidad de la ley y la realidad del libre albedrío, su muerte era la única manera en que la humanidad podría salvarse de la penalidad de la transgresión. Esta semana veremos más de la historia de Jesús, aunque nos concentraremos en Pedro y el modo en que respondió al ministerio de Jesús, mientras éste marchaba hacia la muerte planeada desde antes de la creación.